Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. Unos 2.000 alumnos de bachillerato y formación profesional asistirán este año a las jornadas de integración laboral de la Cámara de Comercio de A Coruña. Una treintena de centros educativos se han acogido a este servicio promovido por la institución coruñesa en los municipios de su demarcación. La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de A Coruña ha comenzado la edición anual de acciones de integración laboral que imparte en los centros educativos de su demarcación y que culminará en el mes de mayo. En total, unos 30 centros de formación profesional y bachillerato se han acogido a este servicio, lo que supondrá la participación de unos 2.000 alumnos, según las previsiones basadas en la asistencia de años anteriores. Estas jornadas se impartirán en los municipios de A Coruña, Cee, Ponteceso, Curtis, Carballo, Betanzos, Cambre, Coristanco, Ordes, Sada, Arteixo y Vimianzo. Estas jornadas de integración laboral de la Cámara de Comercio de A Coruña son sobre técnicas de búsqueda de empleo, cómo crear una empresa y de fomento del espíritu empresarial. Son impartidas por un psicólogo, un economista y un licenciado en Derecho y pretenden no solo orientar a los alumnos a encontrar un empleo, sino también a que se impliquen en su propio destino, fomentando su espíritu empresarial e informándoles de los pasos que han de seguir si desean montar su propia empresa. Y si quieren hacernos alguna pregunta acerca del programa, envíe un SMS al número 7458 con la palabra TDE, espacio, seguida de su consulta. Visite Tiempo de Emprendedores en twitter.com o deje sus sugerencias en nuestro blog. Y hasta aquí Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña.